Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola amantes del rock, bienvenidos a un nuevo programa con La Flaca y El Bestia del Rock. El programa que te acompaña mientras haces deberes, trabajas, estás en casa, vas a casa, en tu insomnio. Este día tendremos por petición de ustedes la segunda parte de una banda espectacular. Así que, quillamaniáticos, estén preparados. No se lo pueden perder por nada, yo soy La Flaca del Rock. Quillamaniáticos, ¿cómo estamos, rockeros? Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha rock y que nunca engorda, les vamos a presentar a continuación la parte 2 de la banda que todos hemos escuchado. Así es, Chris. Esta banda es Mago de Oz, que tiene sus inicios desde 1989. Yeah. Esta banda es tan vieja como yo, así que al que adivine mi edad, le invito una biela. Más vale que cumplas. En todo caso, queremos que disfruten de esta gran canción llamada La Danza del Fuego. Thank you.

Qué buena rola. Yo sé que muchos cantaron a viva voz esta canción, incluso acá la flaca y yo. Así es, Chris. Esta magnífica canción es del disco Finisterra y tiene un gran poder en su letra. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que quiera mi voz, hasta que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tal como soy. Sin más, ahora les dejo con Requiem. Ahora que ya tú no estás aquí, siento que no te di lo que esperabas de mí. Ahora que ya todo terminó, a quien de mí te alejó, yo le quisiera pedir. Solo un día más para poder hablar de lo que eras para mí. Que me deje disfrutar de tu voz y contemplar tus ojos una vez más.

eres cielo y vuélvete a enamorar. Nunca me olvides, me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por. Desde mi cielo, cuenta cómo una mujer recibe una carta con la noticia de que su amor ha muerto en batalla. En la misma carta, el hombre le escribe un poema asegurando que nunca podrá olvidarla y que la protegerá desde el cielo. Esta canción sin duda nos llega al alma a muchas personas. Pero sigamos, Chris, disfrutando con nuestros amigos de más rolas de Mago de Oz. Pues disfrutemos, quillamaniáticos, de esta gran canción que suene El Templo del Adiós. Es que poder regresar.